Me acuerdo que nuestras palabras callaron por una sirena que corría lejana quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo ese sonido pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y a cambio de una caricia te acompañé por la misma calle, te besé como siempre y te dije dulcemente, mira, la distancia es como el viento, apaga el fuego pequeño y enciende el más grande. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año y es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte, y en cambio estoy aquí a recordarte. Ahora que ha pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí para volver a verte un solo instante, decirte perdóname. No he comprendido nada de tu amor y he respirado así inútilmente. La única cosa buena de mi vida era tu amor por mí.